tu esencia me quema de sed. Por dentro no encuentro mi paz. Por dentro repito tu voz sin parar. Por dentro me oprime un pensar. Es ilógico, absurdo pensar tanto en ti. El vacío no me deja vivir. Estés donde estés, envía tu amor. Envía tu cuerpo, es mi salvación. Estés donde estés, te doy mi canción. Te pido perdón. Por fuera el invierno oculta el calor. Por fuera la tierra está gris. Por fuera el viento repica el pregón. Por fuera no sé a dónde ir. Es ilógico, absurdo pensar tanto en ti. El vacío no me deja vivir. Estés donde estés, envía tu amor. Envía tu cuerpo, es mi salvación. Estés donde estés, te doy mi canción. Te pido pido perdón.